apoyado y por supuesto están muy contentos de estar en nuestro país. Kamal González. Y el grupo Pachamama vienen desde México. Por ninguna otra mujer. Ella Gracias. La verdad es un gusto muy grande estar aquí en el pueblo de San José, en esta tierra chilena. Para mí, como dije antes a mis compañeros payadores, que es un sueño hecho realidad venir aquí a esta tierra chilena. Y muchas gracias. El grupo Pachamama. La canción que se interpretó se llama El Pájaro Q. Viene una tonada que se llama Justicias. Y me impregno de la gloria Zapateadora. atesora. Y esta idea se atesora de manera diferente para decirle a la gente: aplauso a las bailadoras. Y al bailador. Aplauso aquí a Yuneri Soto Yuneri. Domingo Román Guillén. La amiga que se paró a zapatear. ¿Cómo se llama? Adriana. Ángela. ¿Es mexicana? Oh, miren. Qué gran gusto. Gracias, encontrar gracias. Aquí una paisana. Como decimos, cuando alguien va a presentar un examen, saca el acordeón, o sea, donde trae todas las respuestas anotadas. Entonces aquí ya traía el acordeón preparado, ¿eh? Gracias, estamos. ¿Torpedo? Torpedo, ya bueno, ya sería otra cosa, mejor ya no lo digo. Ok, bueno, vamos a despedirnos, no sin antes agradecer a San José de Maipo, la invitación a Luis Órdenes, al fabuloso alcalde que tienen, que es amante de la cultura. Ojalá tuviéramos más de esos políticos allá en México. Y pues bueno, con ganas de llevárnoslos, ¿no? Pero bueno. Somos los Pachamama en honor a Latinoamérica, en honor a Chile, a Bolivia, a toda la música que nos hermana. Y estos días han sido maravillosos para nosotros. Ojalá Chile siga siendo la punta que va adelante en el amor hacia la cultura, hacia el arte. Los admiramos mucho, los queremos mucho. Ojalá y que nuestra cultura latinoamericana siga manteniéndonos unidos. Y pues bueno, también traemos discos, por cierto, Kamal. Sí, es cierto. Nosotros nos despedimos con un tema, un son muy famoso, y eso con mucho cariño para todos ustedes y para, bueno, todos los payadores que hemos conocido en esta ocasión. Esto dice así: La Bamba para todos ustedes. Bien. Necesita una poca de gracia, una poca de gracia, yo tengo cita ya. porque todas las noches se lava el cuello allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, y de yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. A Luisito le dice, y Luisito en un baile se echaba un pedo y pa' no echarse otro. Ay. Y pa' no echarse otro se metió el dedo allá arriba, allá arriba. Aplausos para Yuneri, que es la bailadora, la jaranera, el rostro femenino de Pachamama, un encanto de mujer. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a Kamal González, a Pachamama. Muy bien, oiga, ahora que los vieron, le quiero contar lo siguiente. Los chiquillos de la mesa tienen este material del grupo Pachamama y de Kamal también, ¿cierto? Ah, este es tuyo. Pero está el trabajo de también Pachamama. Está el trabajo de Pachamama. También allá. ¿Eh? Sí, lo traemos nosotros. Él lo trae. Ya, ese para que le pregunten a los chiquillos o si quieren los hombres a ella, para que van a perder el tiempo. Entonces el trabajo de Kamal González y de Pachamama, para que lo tengan de recuerdo. Ahí en la mesa, por si acaso, hay mucho material todavía, así que vayan nomás. ¿Qué dijeron? ¿Una más? ¡Aplausos para México! Gracias. Este son es alguna pequeña recomendación para los chilenos. Y dice así, los enamorados. La gallina. Ay, ay, ay. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Amigos de Pachamama y Kamal González, que les vaya muy bien, chiquillos. ¿Eh? Lindo trabajo, sin duda alguna. Muestra que está bien, domingo. Que está ahí en la.